Cuando el gran conflicto hace tus sueños fracasar y cruelmente tus esperanzas el maligno destruyó y te sientes ya forzado a ceder frente al temor. No dejes que la fe se apague en tu corazón. Gloria a Dios, puede hacer la obra en ti. Gloria a Dios, Él merece tu cantar. Gloria a Dios, las cadenas que te atan son para recordarte. Ellas caen destrozadas si das gloria. El diablo es mentiroso y nos quiere hacer caer en la desesperación, diciendo que no tenemos perdón. Mas levanta hoy tu escudo de fe, la batalla has de ganar. Jesús resucitó y sabes, hizo todo ya por ti. Gloria a Dios, puede hacer la obra en ti. Da gloria a Dios, Él merece tu cantar. Gloria a Dios, las cadenas que te atan son para recordarte que ellas caen.